Bueno, el legado del Papa Francisco es de la Iglesia de siempre, pero con esas notas tan características que es una Iglesia en salida, o sea, que va al anuncio del Evangelio, la alegría del Evangelio, a todos, todos, todos, eso que le gustó decirle a los jóvenes en Lisboa el año pasado, ¿no? Es una Iglesia abierta a todos, pero también una Iglesia que es como un hospital de campaña, o sea que tiene que salir a socorrer a los frágiles, a los que están heridos a orilla del camino, a los que están descartados y olvidados, a los pobres, ¿no? Una Iglesia que predica esa esencia del Evangelio, que son las bienaventuranzas de Jesús, y también que vamos regidos por un protocolo, que es el de Mateo 25, que comienza diciendo, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber,